Vamos ahora a, hablando de este tejido, a compartir un mensaje que nos envían algunas compañeras desde la toma de tierras de Guernica, donde se está dando una batalla por la vida, por el territorio, por la tierra. Tenemos varios mensajes, vamos a ahora compartir por video el primero, que trae sus voces desde el Encuentro Regional Sur de mujeres, feministas, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, que se hizo en el día de ayer. Y así decían las compañeras. Del colectivo Yo Sí Te Creo y de la campaña contra las violencias. En marco del encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, bisexuales, trans, travestis, intersexuales y no binarias. Y bueno, estamos poniendo nuestros pañuelos rojos para visibilizar que no volvemos al silencio nunca más. Estamos luchando contra los abusos sexuales en las infancias. Estamos muy contentas de poder participar de estas jornadas y de ser parte de estas iniciativas. Estuvimos en el taller de justicia y cuidados colectivos. Estuvimos charlando y debatiendo un poco sobre qué entendemos sobre una justicia en clave feminista y comunitaria y sobre los cuidados, especialmente teniendo como eje la lucha por la tierra y bueno, y entendiendo que también esta, ser parte de esta toma y de acompañar los procesos de lucha de los compañeros que están aquí tomando la tierra, ocupando la tierra, es parte de esta justicia comunitaria que queremos construir entre todos. Estamos un ratito terminando el taller sobre vínculos afectivos y el ciclo de la violencia de género desde la toma de Guernica, que queremos enviar un saludo a las compañeras de la de Ayala, que mañana también van a estar compartiendo las diferentes experiencias como venimos haciendo todas las compañeras. Así que saludar desde acá, desde la toma, fuerza y a seguir construyendo feminismo. Compañeras de Guernica, que hoy siguen dando esa batalla, sepan que estamos desde distintos territorios abrazando y que el 15 de octubre y todos los días defendiendo ese espacio de vida, de dignidad, de lucha feminista de las mujeres, de las lesbianas, de las travestis y trans que hoy están no solo buscando tierra para vivir, sino para vivir bien, para generar dignidad. Así que hoy que las compañeras del Regional Sur van a seguir en un ratito, están de nuevo en las calles, este encuentro tiene esas dos partes, ¿no? Estamos algunas desde acá y varias compañeras nos van a hacer llegar también su saludo desde las calles, desde las plazas, desde distintos lugares. Así que les agradezco a todas que nos hayan hecho llegar este saludo. Después vamos a compartir también otro y las abrazamos y nos comprometemos con ustedes.